Sí, estamos iniciando un proceso junto con Desarrollo Social, que en el marco de los Emprender vamos a iniciar 6 cursos por ahora, ¿sí? 3 en Viedma y 3 en Bariloche, y sí, está orientado a mujeres y a la población LGBTIQ+, lo que no implica que los varones estén excluidos de esta convocatoria, ¿sí? Va a haber un cupo también para ellos, pero la idea es poder convocar a las personas que generalmente no se sienten convocadas por este tipo de cursos, que son oficios no tradicionales, o lo que nosotros lo llamamos oficios por la inclusión. ¿Cuáles son esos oficios concretamente? Bueno, en este caso, este año abrimos la inscripción para soldadura, para electricidad integral y también para serigrafía en Viedma. Y en San Carlos de Bariloche tenemos encuadernación, introducción a la informática y Arduino y robótica. El año pasado tuvimos una experiencia muy linda a través también del Emprender con cerrajería, también para este grupo mujeres y colectivo LGTBIQ+, y la verdad que fue una experiencia muy linda. Egresaron 18 mujeres y también había algunos varones, así que bueno, esta experiencia decidimos replicarla este año porque nos pareció que no solamente es una buena experiencia de capacitación, sino que también da una salida laboral inmediata, que esto es lo que nosotros estamos buscando para un colectivo y que generalmente no tiene salida laboral o tiene menor salida laboral que los varones, ¿no es cierto? Sí, es un sector vulnerable, ¿no es cierto?, de la población. Sí, desde ya, y nosotros queremos, desde la Secretaría de Trabajo, desde el área de Género y Empleo, estamos trabajando para poder incluirlos en el mercado laboral, incluirles en el mercado laboral, desde esto también, ¿no? Sanidades laborales inmediatas, y además habiendo hecho un mapeo, ¿no?, de lo que se pide, de lo que se requiere, ¿no? Entonces consideramos que estas son oportunidades sumamente importantes, ¿no?, como para que las aprovechen. Así que bueno, en esta semana y la próxima vamos a estar inscribiendo. Pueden ingresar a la página de Género y Empleo de Río Negro, a la página de Facebook, ahí ya tienen el link, y donde ingresan un formulario, lo completan y directamente ya estarían inscriptos, ¿sí? Después se les va a informar cuántos quedarían, ¿no?, en función de los cupos, ¿no?, que también son limitados. Y si no, acercarse al área de Género y Empleo en Rivadavia 55, en la Secretaría de Trabajo. Recién decías que el año pasado 18 egresados, egresadas, pero en este caso la demanda ha crecido, ¿no? Sí, porque el año pasado era un solo curso. Este año son 3 en Viedma y 3 en San Carlos de Bariloche, y en Viedma solamente ya tenemos 84 inscriptos y hace 3 días que abrimos las inscripciones. Así que bueno, estamos muy muy felices por la convocatoria. La verdad es que queremos aclarar también que los varones se pueden inscribir, porque muchas veces dice, es como una convocatoria para mujeres y población LGTBIQ+, no me inscribo. No, se pueden inscribir igual, lo que pasa que bueno, después al ponderar siempre se pondera al colectivo, a mujeres, y que estén desocupadas para cubrir el cupo, ¿no? Así que, pero bueno, eso no limita a los varones que se puedan inscribir. ¿Dónde se van a dictar estos talleres? Se van a dictar acá los de Viedma, en la Secretaría de Trabajo. También hay una parte que alguna capacitadora pudo poner su taller a disposición, en el caso de soldadura. Y en Bariloche los lugares están todavía viéndose, pero seguramente en las instalaciones de algún gremio, estamos trabajándolo, pero bueno, eso ya estaría casi resuelto, ¿sí? La información se las vamos a dar acá.